cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. Ay, no, mire, eso. Vamos que tú sigue, sigue. Me duelen los ojos de tanto llorar, por haber querido tanto, por haber querido tanto. Y ella me dice, no me hagas sufrir, el pecho me duele tanto, el pecho me duele tanto. Y él seguía mintiendo, y ella reía para no llorar. Y él seguía mintiendo, ya no llores más, ya no llores más. Ay, qué pena, ay, qué pena me da, no, no, no. Porque ya sabía lo que le decía, no era verdad. Ay, qué pena, ay, qué pena me da, no, no, no. Porque ya sabía que era un farsante y nada más, y no me digas más. Mentira, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y no me digas más mentira, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y no me digas más mentira, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esa. Bailando, bailando. Epa. Seguía mintiendo y ella reía para no llorar. Y él seguía mintiendo, ya no llores más, ya no llores más. Ay, qué pena, ay, qué pena me da, no, no, no. Porque ya sabía lo que le decía, no era verdad. Porque ya sabía que era un farsante y nada más, y no me digas más mentiras, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y no me digas más mentiras, no, no, no, no, no, no, no, no. Y no me digas más mentiras, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que es cuarteto. Buenísimo, chicos, comenzamos una nueva. La bienvenida a todos los amigos y amigas que se van sumando de a poquito, despacito, a compartir esta noche con nosotros, ¿eh?